Sergio. Eso. Ay, ay, ay. Ay, canta el público. Y dice. Pollería Yoli. Así es. Para Pollería. Ahora ustedes. Todos arriba. Bebí la miel de tus labios. Sentí el calor de tus besos. Sentí la dicha infinita. ¡Vamos! Así, así, así, así, así, así, así, así.